se contraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, oh, oh, y el tiempo no para, no para. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches, ¿no? Tardes, noches. Estamos al límite, estamos en Peor para el Sol, en vivo por FM Moreno 90.1. Quien les habla, Romina Pinto, mi compañera de ruta hoy. Romina Onieva. De ruta de la vida, la ruta, ¿no? De la vida, no vayan a confundir, ¿no? No, de la no. Ruta radial. Y la verdad que nos falta nuestra voz masculina. Nuestro equipo, sí, nuestro compañero de equipo. Muchos decían que es padre, por eso no está, ¿no? No es padre. No. Pero bueno, tuvo que, lamentablemente no nos puede acompañar. Otras responsabilidades, sí. Sí, no nos eligió a nosotras, no, pero bueno, no importa. Así que igualmente estamos en vivo en Peor para el Sol. Saludamos a nuestro operador técnico, Santi, que ya estamos como creando un vínculo. Hoy, sí, en realidad, siempre le damos una pauta bien realizada en, sí, computadora, hoy a mano. Hoy, o sea, le damos, una cosa, sí, le damos libertad también. Totalmente desprolija, porque falta Guille, pero bueno. Bueno, ¿qué va a ser? Así... Es así como suceden las cosas, así que bueno, vamos a dar los números telefónicos para aquellos que quieran comunicarse con nosotros al 466-6559, se comunican, y si quieren mandar un mensaje de texto tienen que hacerlo al 15-61-54-03-59. Para quienes nos quieran escuchar por internet. Por internet, también los puede hacer con www.fmmoreno.blogspot.com. Así que bueno, estas son las vías de comunicación. Comenzamos el programa de hoy hablando sobre el tiempo. Ustedes saben que siempre estamos hablando sobre frases puntuales, en este caso del tiempo. Del tiempo. Y algo tan importante, ¿no? Ahora que siempre falta, parece. Parece que no alcanza el tiempo. Parece, ¿no?, que no alcanza, exacto. Como decían también la Versuit, no para tampoco. Y así tampoco que no para. ¿Será el tiempo? ¿Seremos nosotros los que nos paramos? Es verdad. Así que bueno, hablando con este tema relacionado al tiempo, hubo un aumento el año pasado. Hubieron muchas consultas en hospitales bonaerenses sobre situaciones de estrés, ¿no? Con cuadros de ansiedad, de depresión, todo adjudicado también a esta sensación de adrenalina constante, permanente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es cierto, es que le llaman como la enfermedad, ¿no?, moderna, la de ahora, es estrés. Para casi todo le encuentran la respuesta al estrés, a las fobias y demás cosas. Siempre es el estrés, debe ser la vida tan apresurada que tenemos, así, ¿no? Así que desde Peor para el Sol recomendamos que bajemos un cambio. Tranquilos. Sí, empecemos. Hoy escuchamos la radio, ¿no? Claro. Y nos relajamos. Empecemos a disfrutar. Dicen que es muy bueno la actividad física, actividades recreativas realizar algún tipo de recreación para poder contrarrestar ese nivel de ansiedad, ¿no? Claro. Canalizar las energías o tensiones. O tensiones. Eso es una buena idea, ¿eh? Hacer ejercicio creo que es una muy buena idea. Así que bueno. Bueno, el momento de informarnos. Dale, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos. Es nuestro bloque de actualidad. Así que bueno, vamos a empezar con las principales noticias. Hacemos un recorrido y lo que acontece en el día de hoy es el tema de las ventas minoristas por el Día del Padre, que crecieron un 7,6% interanual, no entiendo estas cosas de las estadísticas. No, qué complejo también, ¿no? Interanual. Así informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa en un comunicado en el que destacó que se trata de un aumento importante de ventas que marca así la continuidad de un clima favorable para el consumo. Mira vos, ¿eh? Sí, es cierto. Yo tengo que salir a comprar tarde ayer el regalo y había mucha gente en la calle comprando, ¿eh? Claro, sí. Mucha demanda, ¿no? Mucha demanda, sí, sí. Y yo no le compré nada a mi padre. Eso habla mal de una hija. Y sí, le hiciste algo que suena todo. Para mí es muy comercial eso. Sí, sí. Para mí el beso, el abrazo es como... Claro. Eso, sí, eso, acá ¿no? Los chicos van a hacer una señita. No sé por qué te tocas el codo de esa forma. Claro, no, pero, no. Bueno, le debe picar, le duele. Sí, no sé. Bueno, vamos a hablar de que en Bariloche se aceleran las tareas de limpieza al iniciar la temporada turística. Sí, sí. La ciudad pondrá en práctica mañana la primera jornada solidaria de limpieza en el marco de los trabajos de recuperación tras la lluvia de cenizas del volcán. Así que bueno, están como acondicionando el lugar. El lugar nuevamente para el turismo, porque la verdad que ha dejado secuelas terribles, uh-huh. El tema de la ceniza, mucho más de lo que uno puede llegar a pensar. Sí, es verdad. Y llegaron hasta acá. Sí, llegaron, tenés razón. Es ¿se cierto, acuerdan? Llegó la Moreno. Voy a hacer una comparación, nada que ver, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de Lantras? Sí, está, sí, que es viajaban cierto. Cartas con viajaban, ese... Sí. Es como, bueno, la paranoia que nos haga. Sí. ¿Se acuerdan? En un año fue la gripe A. Claro, siempre tenemos... El barbijo. Bueno, claro. Ahora nos tocó las cenizas, siempre algo. Ahí sí, siempre algo hay para preocuparse. En fin, bueno, ¿tenemos más noticias, Romy? Sí, tenemos acá una noticia muy importante. El gobierno renovará ante la ONU el reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Mirá qué importante esto. Será el próximo martes en la reunión sobre descolonización que realizarán las Naciones Unidas en su sede en Nueva York. La presentación la realizará el canciller Héctor Timmerman, quien viajará con legisladores de distintos partidos políticos. Recordemos que unas declaraciones bastante fuertes de la presidenta contra Patricia, que había dicho que sí. Punto final. No, ningún punto final. Continúa. Esto. Y sí, bueno, vamos a ver qué nos dice la ONU, ¿no? ¿Qué es lo que su la ONU? Acá como miedito la ONU. Y la verdad que sí. Bueno, acá, miren que, claro, de Narváez, ¿no? Él está muy preocupado por la sociedad argentina. Sí. Dice, para de Narváez la gravedad del caso Joclender da vergüenza, dice el precandidato a la gobernación bonaerense por Unión para el Desarrollo Social. Considero, bueno, también por Radio 10, que el escándalo que desató el ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo da asco. Aclaró que aún no definió quién lo secundará en la fórmula electoral. Lo pues, secundará. De paso, ¿viste? De paso que hablo, digo, me sirve el tema para decir, todavía no elegí compañera, claro. Estoy eligiendo. Estoy muy preocupado, pero claro. Quiero decirles que todavía sí. No elegí quién me acompañe. Cualquier cosa es buena para hacer campaña. Así que bueno, estamos ahí. Es interesante, esto lo vamos a tal vez plantear a futuro, esto sí. De empezar a conocer también los candidatos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque hay mucho. Yo no sé si eran en Santa Fe, creo que hay como 12 para gobernar. ¿Ah, sí? Hay bastantes. O sea, claro. Imagínate lo difícil que debe ser tener en la mente toda esa cantidad de candidatos. Claro, ¿y se va a implementar lo del tema del voto electrónico? Parece que aparentemente sí, algunas iban a hacer unas pruebas también pilotos sobre eso, así que supongo que sí, que se irá a implementar. Bueno, vamos a ver qué sucede. Bueno, y lo que sigue son todas situaciones de... deportivas, pero antes de presentarlos a ellos, que lo tenemos acá que al lado, que son los especialistas. Y saben de todo. Tengo una noticia que tiene que ver con los asambleístas de Gualeguaychú. Vuelven a marchar contra Botnia. La movilización se realiza al cumplirse un año de la liberación del paso fronterizo a Uruguay. La protesta que iniciaron el 20 de noviembre del 2007, contra la planta de celulosa instalada en Fray Bentos. Así que continúan con este compromiso de vuelven lucha. Vuelven a la lucha nuevamente. Exactamente. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Así que bueno, tenemos a nuestros columnistas deportivos, Iván y Jorge. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, Romy. ¿Cómo te va? Hola, chica. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, quiero decirles que en el día de hoy, en Peor para el Sol, estamos nosotras. No está Guille. Yo, la verdad que mucho... No, voy a tratar claro. De poner lo mejor de mí. Vamos a intentar de acompañarlos, pero si nos ven cara raras porque no entendemos mucho. Está bien, no pasa nada. En todo caso, se agarran una pizarra y me empiezan a hacer un cuadrito claro. Sinóptico, sí. Como suelen hacer los maridos y o novios cuando exacto. Las mujeres no entendemos de fútbol. Sí, no sí. Pasa nada. Lo importante es ponerle buena onda a esto y... Y va a marchar bien. Bueno, un beso grande para Guille, que que no está ahora con nosotros. Y para el Día del Padre, a mi papá le mando un beso también. ¿Le regalaste algo a tu padre? Sí, bueno, sí, podría decir que sí. Lo cual me hace sentir peor. Bueno, cuéntenos, chicos, ¿qué tienen para comentarnos sobre el deporte? Tenemos un montón de cosas para hablarle. Estamos, está por finalizar la fecha de clausura. Está jugando ahora Vélez Racing. Ya se jugó la promoción. Sabemos los equipos que se van a ir a la promoción. Hay una disputa entre Huracán y Gimnasia, que tienen que jugar un partido para definir quién juega la promoción y quién se va a la B directamente. Jorge acá tiene los resultados de los partidos de ayer y de hoy al mediodía. Bueno, acá los partidos que se jugaron ayer todos a las 3 al mismo horario. Quilmes, Olimpo, ganó Olimpo 1-0. Independiente vapuleó a Huracán 5-1. Vapuleó. ¿Qué significa? ¿Por qué significa eso? Es como que le pegó un baile. Está bien. Son palabras dinosaurio de Jorge. Claro, por eso pregunto. Gimnasia Boca, 2-2, lo empató Boca en el final con el último partido de Martín Palermo como profesional. Ay, ¿qué era la despedida? La despedida de Martín Palermo se realizó la fecha anterior en el estadio de Boca, pero ayer fue la despedida de la cancha del fútbol profesional de Palermo. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo hacer una acotación? Sí, que si no lo hago ahora se pierde. Sí. Uno de mis hermanas le regaló a mi viejo un cuadrito, ellos son de mi papá es de Boca, un cuadrito de Palermo, cuán santo iluminado con un aura azul, azul y amarilla, con el logo de Boca y en dorado, nunca te olvidaremos, y toda una insignia hacia Palermo. Mi viejo vio ese cuadro y todos los regalos quedaron en segundo plano. No importó nada. Más o menos. No importó nada. ¿Era fanática de Palermo? ¿Tu papá era fanático de Palermo? Sí, sí. Y además, este cuadro fue obtenido en la mismísima Bombonera. Lo cual, imagínense. Todavía más solemne. Claro. Tiene un valor más alto. Seguramente. Seguramente. Y yo creo que en algún cuadrito irá a descolgar, ¿no? Para colgar la foto de cuando yo era chiquita, que en segundo plano. Ahora está la de Palermo en la mesa de luz. Ya que estamos hablando de Palermo, no está de más mencionar que en la Bombonera hubo muchísimas lágrimas, tristezas y a la vez alegrías, ¿no? Por recordar el titán, el loco del gol, el optimista del gol, mejor dicho. Quiero contar que yo también lloré mirándolo por la tele, pero igual lloré, estaba solo, dice que no había nadie en mi casa. En realidad lloramos todos. Lloramos todos. No, pero bueno, está bien. Los que están por llorar también son los hinchas de River, ¿no? Eso sí, yo no quería decir. Hablando de eso, seguimos contando. River ayer perdió 2-1 ante Lanús y esto lo sentenció a jugar la promoción. ¡Epa! Ahora está pensando en Belgrano de Córdoba, que tiene que jugar contra ellos, todavía no se definió cuándo. Igual es un partido de ida y vuelta, ¿no? La promoción, ¿no? Sí, River, que es el equipo que viene de primera, tiene la ventaja deportiva. Y los equipos que suben a la B, a la primera división, son Rafaela y Unión, ¿no? Por ahora sí, Unión no se sabe todavía. Rafaela ya es campeón y ya se sabe que asciende a la primera división del fútbol argentino. Viste que te estaba comentando sobre el partido ese clave que se va a jugar entre Huracán y Gimnasia. Resulta que Gimnasia y Huracán van a jugar y el que gane no es que se salva. Sí. Juega la promoción y el que pierde se va directamente a la B. O sea que... Sí, es un pequeño lío, ¿no? Por el alfabeto yo debo suponer que la A es mucho mejor que la B, ¿verdad? Sí, es más importante, claro. Bien. Estoy bien entonces. Vamos a decir que es la primera división, así está más claro. No, por favor. Bueno, ¿algo más, chicos? Seguimos con los resultados de los partidos. Argentinos Tigre 1-1, Godoy Cruz 1, Alboy 0, Arsenal 1, Estudiante 0, Newell's con lo último que le quedaba, ganó 1-0 hoy ante Colón, Banfield y San Lorenzo empataron 1-1 y Vélez Racing están jugando en este momento. Racing, si gana, entra a la Copa Sudamericana. Mirá bien, qué bien, ¿eh? Y Vélez ya salió campeón, así que no tiene nada que perder. Claro. Y aparte de eso van a haber refuerzos. Está el Cholo Simeone, DT actualmente del Catania de España. Sí. Capaz que venga a Racing. Y Russo, el que es actualmente de Racing, vaya hacia Estudiante. Eso es probable que suceda. Eso es probable. Estás casi asegurado. Y hablando de traspasos, de pases de jugadores, Boca está alargando muchos jugadores. está largando jugadores como... ¿Que quieren un cambio? O... Los venden. Los venden. Los venden y... ¿Cómo? Para tener más presupuesto. Bueno. Es lo vigente. Lo vigente, claro. Los jugadores que se supuestamente se van a ir son Mouche, que hay una oferta concreta, pero está en duda, ¿no? Sí. El que también está el Pochi Chávez, que en Boca espera muchas ofertas de otros clubes por la calidad de jugador que es. Ha dejado en este torneo una gran huella, una gran imagen de lo que puede demostrar. Para mí es jugador de selección el Pochi Chávez. Es de Moreno, ¿sabían eso? Ah, no. El Pochi, no. Mirá. Sí, Pochi Chávez, bueno, me voy a acordar ese nombre. Igual que Lucas Biatri. Lucas Biatri también, Barrio Satélite. Ah, un saludo para allá también. Mirá vos. O sea, también, son chicos del Río Bá, sí, también Luisito Ebañez, que ahora está jugando en Europa, él era de Catona. Ah, ¿cómo el nombre? Luis Ibañez. Luis Ibañez. Capaz que es vecino tuyo, Romy, ni sabía. No estaba enterada que tenía un vecino futbolista. No. El que está concretamente que se va es Monzón, que ya está cerrado el pase ya lo cerraron. Se va también Luchetti, Zelay vuelve a Estudiantes y García también. Así que los arqueros se van, capaz que tenga la posibilidad de venir Andújar y el flaco Schiavi a Boca, de nuevo. Ah, bien. Flaco Schiavi ya tiene historia en Boca. Andújar es un arquero que ya debutó en la selección. Así que vienen jugadores de categoría a Boca. Bueno, ajá, buenísimo. Entonces, más allá de venderlos, también ellos van a tratar de conseguir buenos elementos. Claro, y para reforzar la delantera, supuestamente, Falcione dijo que lo quería es al pelado Silva, el actual jugador de Vélez, que tiene un récord de... Bueno, no sé si sería un récord, pero tiene 180 partidos jugados y hizo 81 goles. Ah, bien. Eso es una cantidad de goles inmensa. Sí. Una buena posición. Sí, la verdad que sí. Claro. Buenos números. Me hace acordar mucho a Chilaver. Chilaver. Yo tengo un buen recuerdo. ¿Escupe también como Chilaver? No sé, pero es muy calentón y pega. Ah, bueno. Es un factor común que pueden tener, ¿no? Claro. Lo vi la otra vez en una entrevista. Qué gordito que está Chilaver. Está descansando mucho. Ahora, vos viste cómo somos las mujeres y el fútbol. Sí. Me acuerdo del escupitajo de Chilaver. Claro. Por ahí no se acuerda de la jugada, pero ¿qué voy a hacer? La entrevista con Electra, puede ser. Sí, que lo relacionaron con un tema que declaró que él era de... homofóbico, claro, que no le queda bien en su perfil, pero sí, bueno, está bien. En fin. Mañana juega la selección. ¿Mañana? Mañana juega la selección. ¿En qué horario, chicos? Juega la selección argentina mañana a la mayor, a las 6 de la tarde, para despedir a los jugadores que van a jugar la Copa América. ¿Contra quién juega? Contra Albania. ¿Crees que te diga los titulares? Dale, rapidito, así vamos cerrando. A ver. Romero, Burdizo, Milito, Zanetti y Rojo van a jugar abajo, ¿no? En el medio juega Mascherano, va de punta Vanegas y Biglia, arriba va Lavezzi, Messi por centro delantero y Di María va a jugar por la izquierda. ¿Esto que tenés acá dibujado es un arco? Intento de arco. Hizo el dibujo de la cancha con los culos. Si supieran los oyentes... No, hizo el dibujo de una cancha, exactamente. Pero... verdadero columnista deportivo. Sí, muy duda. Muchas gracias. Bueno, chicos, les agradecemos por la información. La agradecemos a ustedes. Muchas gracias y un feliz Día del Padre para todos los que están escuchando. Muy bien. Todos los papás varones. Bueno, muchas gracias y feliz día también para mi papá, que no lo saludé por la radio. Por la radio lo saludé. No importa, ahora lo voy a ver. Bueno, chicos, les agradecemos, nos volvemos a encontrar en el próximo Peor para el Sol. Ahora nos vamos a un tema musical, luego tanda, y cuando regresamos creo que va a ser un buen momento para empezar a patalear. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete.

Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Hay un programa. Peor para el sol. Hay un teléfono. 466-6559. Hay un correo electrónico. peorparalsol@fmmoreno.com.ar. Hay un Facebook. Peor para el sol. Hay un Twitter. @peorparalsol. Hay un número para mensajes de texto. 15 61 54 0359. La queja no descansa ni los domingos. Esto es el pataleo de la semana. Y llegó el momento de patalear por el tema de la educación vial, una responsabilidad de todos. Ese es el tema del pataleo del día de hoy. Del día de hoy, exactamente. Así sí. Que bueno, ustedes saben que con el tema de la seguridad vial se ve todo el tiempo que no se respetan las calles. Vamos a centrarnos principalmente en lo que es sí. Moreno. Sí, vemos sí. a diario vehículos mal estacionados, vehículos estacionados sobre la senda peatonal, también aquellos que estacionan en doble fila, aquellos autos que cuando van a doblar no utilizan la luz de giro, ¿sí? Y también ni que hablar aquellos que pasan, no respetan los semáforos. Los semáforos, las señales básicas de contramano, uh-huh. de no estacionar. Eso por un lado, ¿no? Los vehículos. También tenemos los peatones que también, o sea, muchas veces son responsables de cruzar los semáforos también en rojo, no cruzar por las esquinas. Exactamente. Es muy habitual, es muy poca gente que cruza las esquinas. Es cierto eso, es muy poca gente. Así que sobre todo los fines de semana donde por ahí uno está más distendido, sale a comprar cosas, qué sé yo, tenés otra rutina diferente sí, a la sí. semana, que estás más relajado, pero a la vez no prestás atención tal vez a estos detalles sumamente importantes, ¿no? Sí, sí, sí, y que están para respetarse justamente preservan nuestra vida y la de los demás, ¿no? Exactamente. Así que bueno, te cuento que el Consejo Federal de Seguridad Vial está desarrollando un manual para la formación de profesores, ¿sí? En escuelas, para que Bien. Se empiece a implementar en la provincia contenidos que tengan que ver con el tema de la seguridad vial. En la provincia de Buenos Aires hay una ley que obliga a enseñar la asignatura Educación Vial en el último año del secundario, pero esta norma fue aprobada en el año 2005, pero no fue implementada. Hasta ahora no ha sido implementada. Para nada. Así que, bueno, especialistas entienden que es sumamente importante sí. tratar estos en las escuelas, así como, se da determinada materia en específico, bueno, empezar a concientizar con el tema de la seguridad vial. Qué mejor, ¿no? Que desde lo más pronto posible poder concientizar esto de que es necesario respetarlas, ¿sí? Por todos. Así que, bueno, es muy importante. Nosotros, como para anclar esta situación problemática, también la vemos en el partido de Moreno. Sí. Estuvimos, salimos a la calle, estuvimos entrevistando a choferes, quienes nos contaron un poco qué es lo que va ocurriendo en la cotidianidad, en la realidad de la calle. Y esto fue lo que nos dijeron. Cuando la gente, aparte de andar con sus problemas personales y todo lo demás, hay un nivel de imprudencia que hay al no estar atento a las señalizaciones, tanto como a los vehículos que paran, frenan, o las señalizaciones de los propios vehículos que vienen incorporados en los vehículos. Nosotros somos choferes de transporte y bueno, el tráfico cada día se hace más intenso para andar, para estacionar, mayormente para estacionar es un desastre, no tenemos lugar donde estacionar. Se saqué la cuenta con ustedes que acá Moreno tiene más de 200 barrios, y de los 200 barrios la gente se concentra todo en un centro comercial, por un centro comercial y todo lo demás. Entonces también tenemos las imprudencias tanto del conductor como del peatón también. Y bueno, a la inmensa cantidad de vehículos y tránsito de gente, se dificulta todo en por sí. Lo que es cómo maneja la gente, digamos, el automovilista, ¿cómo lo ves? Es todo un desastre. Como manejamos todos, estamos todos muy acelerados, muy nerviosos, se maneja mal. Hay casos de imprudencia de ambas partes, tanto del peatón como de nosotros también, conductores profesionales. Hay conductores civiles también que conducen de una manera, también le podríamos decir un 50, un 60% de imprudencia al no respetar las normas de velocidades que están señalizadas en toda la zona. Escuchábamos ahí el audio con los choferes que nos comentaban cómo era el tránsito para ellos cotidiano, y la verdad lo escuchábamos bastante preocupados, que es muy problemático, más que nada lo que tiene que ver con el centro de Moreno. Ellos decían que la concentración de gente hace bastante difícil poder transitar, y bueno, también para estacionar para ellos también debe ser bastante problemático. Y también, bueno, lo escuchábamos un mea culpa de que había algunos que no manejaban tampoco muy bien, y también eso hacía que el tránsito sea más desordenado. Es verdad, así que bueno, ese conglomerado sumado las faltas tal vez de responsabilidades de cada uno hace que realmente sea un problema latente y visible y sentido también, ¿no? Acá hay una encuesta que realizó la Universidad de 3 de febrero. Dice que sí. El 96% de los ciudadanos consultados cree que la formación vial es muy importante, y la falta de nociones en ese sentido es identificado por la mayoría como la principal causa de accidentes. Así que bueno, sí, es muy importante. Entonces se llegó a la conclusión que es necesario incrementar los controles de tránsito, que es sumamente importante. Yo te cuento también algunos números que tengo acá de Argentina. Nos dicen que 22 personas mueren por día debido a los accidentes de tránsito. Unos 8.000 mueren por año y más de 120.000 heridos anuales de distintos grados. Además, hay una cuantiosa pérdida de materiales por esto, que se estima más o menos unos 10.000 millones de dólares anuales. De dólares anuales, exactamente. Bastante. La verdad que Argentina, si bien no es uno de los países que tiene más índices, pero lo que tiene que ver en los índices de tránsito, con los accidentes de tránsito, es muy alto. También tenemos un porcentaje de lo que tiene que ver con quiénes son los causantes de estos accidentes. El 24% tiene que ver con peatones, o sea, que los peatones no cumplen con respetar los semáforos, con cruzar por las esquinas. También muchas veces somos responsables de estos accidentes. El 42% tiene que ver con los conductores, ¿sí? Es bastante alto, digo, es uno de los índices más altos, justamente tiene que ver con lo de los conductores. También los ciclistas tienen un 8% de culpabilidad. También sabemos lo peligroso que es transitar por las rutas, y muchas veces hemos visto en accesos principales que circulan con bicicletas, que es muy peligroso. También los motociclistas tienen un 25% de culpabilidad de muchas veces de ocasionar estos accidentes, en el tránsito justamente. Después tenemos también que el 29% de las personas que sufren estos accidentes son entre 35 y 60 años, y el 21% entre 25 y 34. O sea que esta franja de mediana edad hace que será la vida tan apresurada, como decíamos, claro, nosotros al principio, que tendrá que ver. La verdad, no sé. Pero yo supongo que sí, que tiene que ver justamente esa franja de edades donde uno más corre. Y después te tiro el último número. Los hombres, el 67% de los accidentes de tránsito es lo que causa, son los causantes. Y las mujeres un 33%. Así que las mujeres tenemos un poquito menos de culpabilidad en el tema del tránsito también. Los chicos me hacen seña. No. Esto es así. Acá yo estoy viendo los números y los números dicen esto. Lo lamento, tendrán que... Los números mienten, no sé. Acá dicen fehacientemente que los hombres son un 67% más. Así que no sé qué es lo que vos, Iván, me haces seña de ahí atrás. Opinás distinto, ¿no? Y claro, vos vas por la calle y ves la gente que las putea a las mujeres por el mal manejo del auto, del automóvil, ¿no? Bueno, no sé, también debe haber, no digo que no, pero no. El índice acá es de los hombres. Y lo peor, los sábados a la noche o a la madrugada. Y sí, es bastante problemático con los autos. Exactamente. Pero bueno, además de todo, digamos, todos estos datos que estamos diciéndole ahora, también conversamos con alguien más, no solamente con los choferes, porque también hay otras personas que están encargadas del tema del tránsito y también nos pueden dar su opinión, a ver cómo ellos ven la situación. Estuvimos hablando con unos inspectores que pertenecen a la municipalidad, a ver, vamos a escuchar qué es lo que ellos opinan sobre esto. Y acá en el centro de Moreno se ve mucho... Moreno es un caos realmente. Hay horas pico que realmente no sé... Si uno no está controlando es como que... ¿Qué sé yo? Parece tierra de nadie. Como que no respeta. No le importa. Son ellos y nada más. Claro. Y de la parte de los peatones también, porque pasa exactamente lo mismo. No, que esperen, que... Ay, que le voy a hacer juicio. No, porque si cruzan... Y se por ahí se ven más hombres o mujeres o es y más igual. Hombres la mujer es un poquito más, como se dice, cuidadosa, claro, en ese sentido. Por ahí, bueno, y es más, ella reconoce cuando pasa una falta, reconoce que se equivocó. El hombre no es más orgulloso. No, es un tema. El tema del control de la alcoholemia, por ahí se ve como lo ven más jóvenes, más... ¿Alcoholemia? Sí. El tema de alcoholemia es mucho en los jóvenes. Mucho en los jóvenes. Las personas mayores son más conscientes. El joven no. El joven tomó, salió con 4 o 5 amigos, se agarran el vehículo del amigo, del padre. Cuando salieron a la calle no se dieron en cuenta que a 50 metros o a 100 metros control de alcoholemia. Un poco primeramente la imprudencia de los peatones, que cruzan por donde no deben cruzar, en el momento donde no deben cruzar. No miran el semáforo. Es más prevención lo que uno primero les dice, ¿no? Claro. Y los automovilistas, y bueno, que no respetan las señales. Son muy pocos los que respetan las señales. Muy pocos. Corresponde. Es cruzar bien el semáforo, claro, para que la ley te ampare a vos. Si vos, claro, estás pasando donde no corresponde y en el momento que no corresponde, ya está, no sirve. No sirve, no. Claro, es que un poquito de que tome conciencia, porque nosotros vemos los accidentes, desgraciadamente. Eso, ¿no? Se ven muchos accidentes. Sí, se ven muchos accidentes por la imprudencia. En realidad es más por la imprudencia que otra cosa. Realmente, sí, el respeto al prójimo, el respeto al otro. Tanto el apuro, porque por el apuro, está bien, tanto los peatones como los automovilistas están apurados, pero el respeto al otro. Claro. Porque tanto cuando ellos están fuera del automóvil, también son peatones. Y los peatones cuando circulan en un vehículo, también, es lo mismo, todo es un conjunto. Claro. Bueno, escuchábamos a las inspectoras de tránsito que acá trabajan para municipalidad, que nos decían su impresión de ellas estar todos los días, ¿no? Todo el día en la calle, viendo a ver quiénes eran los que cometían más infracciones y qué tipo de infracciones se cometían más. Y bueno, y vemos que Moreno es bastante desordenado con el tema del tránsito. Otra cosa que también ellas nos planteaban era la violencia, con que la gente por ahí muchas veces se expresaban hacia ellas. Exacto. El enojo del momento hacía que muchas veces terminan situaciones muy violentas. Hay compañeras de ellas que están muy lastimadas debido a reacciones de conductores, inclusive han llegado a golpes y han tenido que personas tanto, ser, sí, ¿no? Han tenido que ser hospitalizadas muchas de estas personas, de estos, de los inspectores que están en la calle, están también un poco desprotegidos con no esto. No deja de ser un problema de convivencia, ¿no? Así sí, que bueno, exacto. Hay varias cuestiones. Sí, también sí. Las personas que hablan en celular mientras están con, manejando. Sí. Tenemos pues, de repente sí. La situación del peatón que también no respeta la forma de cruzar, digamos, es decir, por las esquinas. Hay varias cuestiones que hacen sí. A la responsabilidad compartida. Sí, de alguna forma. Así que bueno, lo grave es que en Argentina se registra la mayor tasa de muertos por accidentes de tránsito en de Sudamérica. Así que con una relación del 28.3 víctimas fatales cada 100.000 habitantes. Es un dato es muy Crónica TV, sí, pero hay sí. Que decirlo, digamos, sí, es grave. Sí. Así que bueno, la verdad que cada uno desde nuestro lugar tenemos que empezar a, por lo menos, respetarnos en esta forma de relacionarnos en la calle. Exactamente. Y te digo acá un mensaje que nos están diciendo nuestros oyentes. Sí. Dice, Moni nos dice, sí, los hombres manejan muy mal, son muy imprudentes y son muy impacientes, dice Moni también. Sí. Una mujer que maneja y con sí. Mucho cuidado. Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. Así que bueno, el pataleo del domingo de hoy fue el tema del tránsito por una seguridad vial más responsable. Así que bueno, ustedes saben que pueden participar también proponiéndonos temas para los futuros pataleos. Así que bueno, ahora vamos a ir a un tema musical y cuando regresamos, Romina, en Peor para el Sol, yo te digo que tenemos una sorpresa muy importante, ¿eh? Bueno, voy a estar esperando impaciente. Vamos a esperar, sí. Tus besos llegaron después, me dijiste, me gustaron tanto, tal vez demasiado. Tu sonrisa fue como un faro y ahí dirigí mi proa y mi tiempo. Parece que fue a tiempo. Comprendí que la brújula es la concentración. Concentración. Una dosis fue suficiente. Una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera. Bienvenida seas. Nuestro mini turismo, fotos y relajación. No, no, no, no tengas miedo. Si el cielo se mueve es a tu favor. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Y si alguna estrella se cae, seguro que es para vos. Una dosis fue suficiente. Una dosis fue suficiente. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. Tus besos perturban mi calma casera, bienvenida seas. El amor es concentración, tu amor es concentración. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el Sol. por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, seguimos acá en Peor para el Sol. Son las 19:55 y escuchábamos recién Bienvenida Seas de Antonio Viramén. Bueno, a aquellos que quieran comunicarse con nosotros, nos puedes mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59 o comunicarte con nosotros a la radio al 466-6559. ¿Te acordás de nuestros invitados de País Aborigen? Sí, sí, que estuvieron contando un tema de agenda que se iban a presentar próximamente en un bar. Sí. Bueno, ahora te comento que los chicos van a tener una entrevista en una radio muy conocida de puro rock nacional. Hoy domingo, o sea que están permitidos escucharlos porque terminamos nosotros y a las 22 es la entrevista. Ah, está bien, entonces pueden escuchar. Si no, directamente no claro, lo... Claro, no, obviamente que no. No lo anunciaba. No, pero digo, es muy importante porque la verdad que a los chicos les está yendo muy bien a País Aborigen. Estuvieron en el Quilmes Rock. Muy bien. Así que bueno, la verdad que es como un orgullo, ¿no? Sí, apoyarlos en esta iniciativa, en esto de estar promocionando su disco, su trabajo. Así que bueno, vamos a estar también escuchándolos y bueno, felicidades para los chicos. Entonces. Exactamente. Bueno, la verdad que muchos me preguntan por Guillermo. Guillermo va a volver. Vuelve, imagínense, sí, vuelve, que tranquilos, no va a dejar el poder en manos de nosotros del micrófono. No. Lo conocemos, sabemos que es así. Debe estar sufriendo. Muchos de hecho ahora afirman que estuvo perdido en la radio que hubo en FM Moreno. En la fiesta de la radio, que fue el pasado viernes. Lo han visto divertirse de una forma muy notoria, entonces me parece que no volvió. Como que siguió la joda de largo. Sí, siguió de largo. Pero bueno, muchos afirman que es por eso, que todavía no puede levantarse, no se recupera. ¿Verdad? Pero bueno, la verdad que si es así, es lamentable, hay que plantearnos esto de trabajar juntos con él, ¿no? Sí, creo que sí, acá Iván me hace la seña de que tomó un poquito de más. No es la seña de café, es la seña de el vaso de, o la botella. Sí, la botella, el dedo pulgar. Así que bueno, esperemos que no, Amaro, esperemos que estés bien, claro, ¿no? Vuelva, a ver en condiciones. Tómese algo para la cabeza, para el dolor, y vuelva. Sí, es verdad. Bueno, si quieres escucharnos, estamos en vivo por internet. ¿En qué dirección? En www.fmmoreno@blogspot.com. Acá me preguntan si va a haber próximamente fiesta de la radio. Así es, van a haber muchas fiestas más. Muchas fiestas más, eso esperamos. Esto fue en el Churqui, ¿no? Sí, es cierto. Sí, así sí, que sí, bueno, no te vimos, Romina, ¿qué pasó? No, y tuve otros percances, otras invitaciones. Ajá, está bien. Ya me sé. Así que bueno, estuvieron los chicos haciendo tragos. Estuvieron bien, estuvo buena hasta la fiesta. Estuvo muy buena, divertida. Hubo baile después. No sé si Santi, ¿estuviste vos presente? Otro más que no estuvo. Otro ausente como yo. Otro ausente que tiene que acoplarse a las futuras fiestas. Y sí, porque ahora, o sea, no nos queda otra. La próxima, ir. Tal cual. Así que todo esto es para apoyar la radio participativa, la radio popular, porque se recaudan fondos y además se pasa un momento agradable, festivo. Festivo, con gente muy agradable, gente que le gusta festejar. Exactamente. Así que bueno, te digo que la sorpresa en cualquier momento viene. Ya viene. Me dijeron, tenemos una sorpresa para ustedes, chicas, hoy que están solas. Yo no sé de qué se trata. Aunque algo estoy tratando de imaginar. Y algunas de las últimas sorpresas que hemos tenido han sido un poquito, nos han dejado con mucho estrés, como. Es verdad. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Los invitamos a que se queden en Peor para el Sol. Tenemos mucha más información para compartir. En Humanos Recursos tenemos también, hoy invitamos chicas. Hoy somos todas chicas. Hoy asumimos el poder, así que quiero decirles que vamos a tener invitadas muy creativas. Muy bien. Así que si ustedes se fijan en el Facebook de Peor para el Sol, si envían la solicitud, van a poder ver las fotos de las invitadas del día de hoy. Buenísimo. Así que ahora en un ratito nomás las tenemos acá con nosotros. Exactamente. ¿Se viene la tanda? Se viene la tanda, vamos a escuchar un poco nuestros anunciantes. Cuando volvamos, y yo creo que va a aparecer el momento que estábamos esperando.

sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionary's way. For my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Continuamos en Peor para el Sol. Son las 20:07 de la tarde, no, tarde, no de la noche, sí, ya, noche ya. Ya es de la noche. Así que bueno, estaba viendo el tema de las noticias y hay un informe, parece ser, que revela que de cada 3 asalariados, 1 sigue en negro. Dice, pese a que los últimos años estuvieron marcados por un periodo de fuerte crecimiento económico y con una férrea voluntad fiscalizadora, la reducción de empleos no registrados sigue siendo modesta. Bueno, no, ¿sí? La verdad que a nosotros en la cotidianidad no vemos todo el tiempo que hay mucha gente que está trabajando en negro. Todo el tiempo, exactamente. La situación de los malos de mal empleados es como se vive todo el tiempo. Sí, la ¿quién verdad no conoce sí. a alguien que no trabaja en negro? Que ¿no? está en negro. Y sí, creo que el porcentaje inclusive es un poco más de lo que se dice. Creo que quizás oficialmente se sabe eso, pero yo creo que hay mucho más. De hecho, todo el tiempo es menor el porcentaje que de los que están en blanco, inclusive a las personas a las que estaban hacen servicio doméstico también. Claro, también. También tenían que ponerlas en blanco y no en todos los trabajos, digamos, se pudo realizar eso. Así que, pero bueno, aparentemente todas las campañas que se están haciendo están fallando un poco. Eso habría que pensar a ver cuál es la forma. O por ahí cada uno, ¿no? Concientizarse de que todos tenemos derecho a poder jubilarnos tranquilos en su momento y tener nuestros aportes como corresponde. Tal cual, exactamente. Así que bueno, me cuentan acá los chicos que hubo, que diluvió, que cayó granizo y hubo varias inundaciones. Yo no me enteré de nada de esto. ¿No te enteraste? No, para nada. Terrible, te digo que fue. Sí, ¿no? Yo me desperté. Te despertaste. Parecían piedrazos, no parecían granizo, te digo. ¿Ah, sí? Yo dije, ¿pero qué pasó? Me están atacando. ¿Quién está atentando? Sí, dice, intensas precipitaciones se registraron esta madrugada en la región metropolitana. La caída de agua provocó inundaciones en varias zonas. También se registraron breves caídas de granizo. Chicos, los chicos de deporte, ahora tienen voz, es la posibilidad de decir, ¿escucharon el granizo? ¿Dónde estaban ustedes? Yo estaba durmiendo en mi casa. Todos durmiendo, no, chicos. Todos durmiendo. Es, ¿Dónde está la juventud? Todos estábamos durmiendo. Claro. Encima, ¿qué hora fue? Como al mediodía, más o menos. No fue la madrugada. La madrugada. Perdí. Yo no escuché nada, estaba durmiendo. Bueno, la verdad que... pero ocurrió esto, chicos, quiero que lo fue sepan. Fue bastante ruidoso, pero bueno, qué sé yo, a veces... tienen un sueño más profundo. Claro, depende la intensidad, sí. Capaz, ¿no? Que algunos pensaron que eran malos vecinos, lo estaban cascoteando, pero sí, claro. En realidad no. La lluvia de granizo. Era el granizo. Yo como tengo bicicleta, viste, que me caiga el granizo, claro, en la bicicleta. Sí. Se te despintan los rayos. Claro, no hay problema. No pasa nada, eso. Igual. Bueno, chicos, creo que llegó el momento de... ¿Estamos esperando? Sí, llegó el momento que estábamos esperando. Silencio, por favor. Es incomparable con la gota fría en la espalda. El gato, a veces el gato se asusta en los truenos y eso significa que es un animal sensible. Sensible como aquel que se pone a analizar las gotas de lluvia en un día como esta parte no bache. Silvio, buenas noches. Estamos en el aire, Silvio. Habrá que corregir. Jorge, Silvio. Acá esta página la vamos a tener que corregir. ¿Estás fascinado con el poema? Silvio Roldán, Me parece que sí, está bien. Silvio, está bien. Silvio, ¿nos escucha? Todo esto, y esto sí, dejarlo. Esto se lo podemos empezar a mandar al escribano. ¿Qué? ¿Quién está hablando, Silvio? Está al aire. Buenas tardes. Hola, Silvio Roldán, ¿cómo le va? ¿Qué tal, señorita? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, las escucho lejanísimas, perdidas en la oscuridad de la noche dominguera. No sé por qué nos está diciendo esto. ¿Será la gallovizna que está cayendo ahora? Yo calculo que algunas de ustedes me estarán hablando, pero sinceramente entre el formento y la distancia se me complica poder escucharlas tranquilamente, poder escuchar sus dulces voces, jóvenes morenenses. Bueno, vamos Silvio. A hacer lo posible, Silvio, para que nos escuche claramente. A mí me gustaría saber qué acontece en el día de hoy, qué lo trae por acá, por nuestro programa. Simplemente la necesidad de poder compartir con los jóvenes la nueva oportunidad de el aprendizaje continuo y el conocimiento general que nunca está de más en el alma, ni mucho menos en el cuerpo. A ver, todo esto en pos de ganarnos un viaje a Bariloche, me imagino. Exacto. Usted está en lo correcto, señorita. Perfecto. Mi ansiedad... Así es. Porque nos fue muy mal en las otras veces, Silvio. Ya tengo miedo yo. Bueno, la timidez y el susto es propio de una joven que debe estar con los sustos previos a una situación comprometedora, como por ejemplo... poder ganarse legalmente el viaje a Bariloche. Tal cual. Sí, imagino la ansiedad. Yo estoy muy ansiosa. Es como que estoy muy ansiosa. Hace muy mal. Sí, ya sé que hago mal. La ansiedad mató el ratón. Bueno, Silvio, es así. Me pongo muy nerviosa. Aparte, usted propone esto del ping-pong y a mí es como que... No lo puedo evitar. El nerviosismo aflora, es así. Se te hace acordar los tiempos del secundario cuando hay que hacer la prueba. No, es mucha presión. Ya se escucha muy bajito, señoritas, lindas, jóvenes morenenses. Nos tira como el piropo, ¿no? El piropo, a ver. ¿Silvio? ¿Silvio? Sí. Yo digo, ¿qué pasó? ¡Se nos fue! se nos fue Silvio. Acá las asustadas somos nosotras, ¿eh? Hay que estar acostumbradas a manejar el silencio. No hay que tenerle miedo al silencio, señorita. El tema es que en radio el silencio es bache. Esa es la diferencia. Sí. Pero bueno, usted sabe, Silvio, que nosotras estamos solas. Guillermo no nos acompaña en este programa. Sí. He sabido que ha tenido la oportunidad de aventurarse en un rumbo desconocido. Exacto, sí. Exactamente. Se ha dejado acá. De aventuras, si las hay. Usted lo ha dicho. Bueno, Silvio, sorpréndanos, por favor, como es de su costumbre. Bien, bueno, como ustedes sabrán, tendrán que ganarse fielmente el viaje a Bariloche y para eso tendrán que hacer una muestra clara y mucho más que clara de su conocimiento a nivel general, política, literatura, televisión, radio, dibujito o lo que sea. Dibujito, bueno. Terrores, bueno. En fin, me imagino que ustedes estarán listas y recontra listas a contestar un cuestionario totalmente tajante, mis queridas señoritas. Nunca, pero bueno, adelante. Bueno, muy bien, señores. Imagino e escucho la musiquita que acompaña este dulce momento. Hoy sí tenemos dos participantes, entonces este tramo del programa va a ser cortito, pero preciso, y para compartir un ratito familiar. Silvio, le puedo hacer, hay un comentario le quiero hacer. Hay uno de nuestros columnistas deportivos que si usted tiene un tercer cuestionario, lo podemos utilizar. Si no, lo dejamos para la próxima, no sé. Podría ser. Todo depende de cómo vengan contestando ustedes. Bueno, es decir, bueno, que la posibilidad que el compañero conteste va a depender nada más que de ustedes dos. Bueno, Silvio, bueno, hoy me traje bandera y peluche, lo siento. Lo tengo que tener cerca mío. ¿Trajo todo eso? Sí, obvio. Entonces usted no participa. ¿Pero por qué? No, porque Silvio. Está prohibido la producción, me imagino que ya se lo habrá dicho una, tres y cuatro veces también. Pero es la cábala para que nos dé suerte. No, acá en este programa no se permite ningún tipo de cábala. Bueno, hacemos una cosa, lo dejamos a un lado, Silvio. Bueno, sí, déjelo al lado, patelo. Ya que se lo decís. ¡Pobre oso! Bueno, para eso sirve un muñeco de peluche, sino para patearlo, ¿para qué otra cosa sirve? Bueno, a ver. Bueno. Arrancamos. Me imagino que ya estarán listas, preparadas, sí, y más que listas, señoritas. Sí, sí, sí. Muy bien, agárrense firme los auriculares y miren a la cámara con frente en alta y predispónganse entonces a contestar cuestionario número uno para esta participante. Nombre y colegio, por favor. Romina Magalí Pinto, Colegio Juan 23. Un beso para todos los que me conocen y para mi papá. Bueno, muy bien, señorita. Estoy muy nerviosa. Pregunta número uno. Atención. Sí. Tiempo en el aire. ¿Quién es el actual compañero, marido o amante de la célebre y académica modelo y actriz Graciela Alfano? Ricardo Ford. No, señorita. Soy mal. A ustedes se le confunden las estrellas. No sé, bueno, no sé. Pregunta Cholula. Número no dos. Sé. Si un abogado se vuelve loco, ¿pierde el juicio? ¿Pierde el juicio? Me está ayudando. Pregunta número tres. Tiempo, señorita. Sí. Tiempo. Sí. ¿Qué músico, poeta y compositor argentino creó la canción El Arriero? ¿Cómo? Yupanqui. Así es, señorita, bien, correcto. Gracias, operador. Le está soplando. No, para nada. Grande, muy grande. Bien, pregunta número cuatro. Vamos. ¿Qué le dice una cereza al espejo? Qué patinoso estás, espejo. No sé, ¿qué No sé la yo? Escucho, señorita, no, conteste no fuerte. Sé. No sé, paso. ¿Cereza yo? Muy bien, pregunta número 5. ¿Por qué cuando llueve la gente se encoge de hombros mientras camina bajo el agua? Con el impacto de las gotas de lluvia. No, esto fue falso, señorita, falso. Pero falso. ¿Quién inventó el cubo mágico? No sé, no tengo idea. Maguiber. Nunca usé un cubo mágico. Así es, ustedes no me están estudiando. Me parece que no me están estudiando. Pregunta número 7. ¿Quién inventó el ajedrez? Paso. Ni tengo idea. No sé. Tiempo, señorita, tiempo. ¿Cómo se llama la intendenta de la ciudad de Luján? ¿Intendenta? No sabía. No sé, paso. Sí. No, no sé. Tiempo, señorita, tiempo. ¿Cuál es el nombre verdadero del ex cantante de Patricio Rey y sus redonditas de ricota? ¿Cómo? ¿Qué me dice? El nombre verdadero, señorita. El indio. Pero, ¿el indio? No tuvo. ¿A quién se llama indio? No, señorita, Carlos Alberto Solari se llama. Carlos Alberto. Muy bien, bueno, pregunta número 10, señorita. ¿Qué ciudad del mundo se caracteriza por tener canales con agua y no así calles comunes y corrientes? Venecia. Muy bien, señorita, correcto. Romántica. Tiempo, señores, tiempo. ¿Y cómo estuve? Bien. Mire, en algunas preguntas ha dejado mucho que desear, señorita. Sí, lo sé. No me están estudiando. Todo porque usted no me dejó tener el peluche, eso estoy segura. No, me eche la puerta, mi señorita. Córrase inmediatamente y deje lugar a la participante número 2, por favor. Sí, ¿ya la arranco? Nombre y colegio, señorita. Mi Eva Robina del colegio número 12. Muy bien, señorita. ¿Está lista, predispuesta a contestar correctamente, me imagino? Estoy preparadísima. Bueno, muy bien. Pregunta número 1, cuestionario 330. ¿Qué escritor realizó el libro Los Siete Locos? Roberto Arlt. Correcto, señorita. ¿Cuál de los dos es mucho más rico? ¿El helado de frutos rojos y crema americana o el de granizado con dulce de leche natural? El de granizado. Tiempo, señorita, tiempo. ¿Cómo se llama la bruja del dibujo animado argentino Hijitus? Cachavacha. Correcto. ¿Quién es el actual presidente de la República del Perú? Ay, no te conoce. Debería saberlo, pero no sé. Tiempo. ¿Quiénes conducen el programa televisivo Caiga quien caiga? Ernestina Pais. Guillermo López. ¿Quién es? Ernestina Pais. Ernestina Pais, son tres personas. Guillermo López y Juan... Tiempo, señor, tiempo, bueno. Tiempo. ¿Qué actor interpretaba al padre en la familia, en la serie de televisión de la familia de Dibu? No sé. No tengo... Arturo Puig. Tiempo, señorita. Germán Kraus. ¿Qué banda del rock nacional popularizó la canción El Ritual de la Banana? Los Pericos. Exactamente, correcto, señorita. ¿Quién es el jefe de prensa de la Municipalidad de Monero? Ay, perdón. Ay, ¿tiene jefe de prensa? ¿Hay prensa? No sé. Tiempo, señorita. Esta pregunta queda para la historia. Muy bien, pregunta número 9. ¿Qué célebre intérprete, compositor y director de tango lo apodaban Pichuco? De tango, no sé nada de tango. Aníbal Troilo, señorita. Pregunta número 10. ¿Quién es el animal más rápido del mundo? La chita. ¿Cómo dijo? El chita. No, señorita. Una gallina cruzando África. Muy bien, tiempo, señores. Eso es cualquiera esa tiempo, respuesta, Silvio. Tiempo, una gallina. Córrase y haga lugar a su compañero, que le vamos a hacer un cuestionario cortito y preciso. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, joven morarense. Dígame rapidito su nombre y colegio. Iván Leonel Aguén, Colegio Mariano Moreno. Muy bien, señor. Usted es el único caballero de la mesa. Espero que haga quedar bien al género. Bueno. Por favor, acomódese los auriculares y mire frente a la cámara que lo está tomando en este preciso momento. Muy bien, señores. Tiempo. Cuestionario número 415. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba el ministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner? Tiempo, señor. Sí. Tiempo. Roberto Lavagna era. Tiempo. ¿Quién cantaba la canción La Pollera Amarilla? La Bomba Tucumana. Exactamente, señor. El nombre, dígame. Gladys. Exactamente. Vamos. Muy correcto. ¿Quién es la capital? ¿Cuál es la capital, mejor dicho, de la provincia de Misiones? Posadas. Correcto, señor. ¿En dónde se encuentra el campus EUE? No escucho. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? ¿Dónde se encuentra el volcán Puyehue? Chile. Correcto, señor. ¿Qué comió hoy al mediodía? Milanesa con puré. Correcto, señor. ¿Qué músico y compositor diseñó la canción La Historia de la Silla, El Deseo, entre otras? Silvio Rodríguez. Correcto, pero no es fuera de tiempo, señor. ¿Qué actor hizo famosa la siguiente frase? La puta que vale la pena estar vivo. ¡Alterio! Así es, señor, correcto. No estamos pregunta estamos última, cerca de Bariloche, señor. ¿Cuál es el nombre de los comediantes que protagonizaban la película argentina Rambito y Rambón? Francella y... Porcelio Olmedo. Ah, ¿lo puedo cambiar? No, por cierto, señorita, No, está soplando, no, por favor. Está soplándolo, señor, está soplándolo. Jamás haré trampa en este juego. No, está soplándolo, señor, se escuchó todo. Gonzalito, ahí tiene la posibilidad de poner la cinta al aire y se van a dar cuenta, señores, se van a dar cuenta. Muy bien, señores, hemos finalizado este cuestionario cortito. ¿Nos vamos el día de hoy, Día del Padre y Día Lluvioso. Nos vamos. Jóvenes, Muy bien, señores. Nos encontraremos en un próximo encuentro. ¿Y pero nos ganamos? ¿Y el viaje? ¿El viaje? Se ganaron un viaje en avioneta, señores. Y escuchen, van a tener la posibilidad de lanzarse en una zona desconocida en paracaídas. Así que atención, bueno, a prepararse. Algo es algo. Hasta aquí el show de Silvio Roldán y su ping-pong de preguntas sin respuestas. Será hasta el próximo encuentro, familia morenense. Y bueno, chicos, algo es algo, ¿no? Y sí, por lo menos un viaje de avioneta. Ah, pero con esto de la ceniza, ¿podremos ir en avioneta? Ah, capaz que no, A mí me parece que no, ¿eh? Está pero complicado. Mejor, ¿saben qué? Ahora nos vamos a escuchar un tema. Dale. Es una canción que hace rato no tocamos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos.

me mudé al mismo lugar, a la misma quinta. Uh-huh. Viviendo juntas. Viviendo juntas y también buscando otra alternativa de trabajo distinta, a tener horarios fijos, a depender de un jefe y qué sé yo. Bueno, me sumé también. Yo me tuve que aprender también bastante, sobre todo la creatividad de Mayra, que ella no le gusta mucho que diga eso, pero ella es la mente creativa en realidad. Decís creativa en cuanto a los diseños, digamos. En cuanto a los diseños, uh-huh. sí, además. Vos también. Bueno, sí, ahora sí. Después de un año creo que ya he podido también hacer algunas cosas un poco más propias, pero sí, al principio me costó más, porque es difícil, pero es muy interesante y uno va aprendiendo también un montón. Con animarse también es tal cual, ir animándose. Sí, hay que probar. Así fue, ensayo y error también, porque ni mi amiga ni yo habíamos estudiado nada, ni sabíamos mucho. Uh-huh. Pero bueno, fue probando, viendo prendas y modificando las que teníamos así, moldes. Y así surgió. Qué bueno esto desde la posibilidad de generar una fuente laboral, se fue convirtiendo en algo mucho más creativo, de disfrute, me imagino. Sí, claro. Y bueno, ¿y con qué modelos están presentando actualmente? ¿Cómo son las texturas? ¿Sobre qué materiales trabajan? Actualmente, normalmente en invierno hacemos buzos, que eso este año estamos haciendo en plush. Y en tela de buzo. Ajá. Y después hacemos también unas remeras así largas, vestidos en lanilla, esos que se usan con calzas o con jean abajo. También todo dentro de una línea que, digamos, lleva estampados, colores lisos y estampados combinados. Remeras de modal, remeras largas. Pantalones de corderoy, elastizado, también claro. Con puño y sin puño. Tal cual. Como es que tenés puesto. Sí, eso les iba a decir, chicas, está bueno el pantalón, es muy lindo. Es cómodo. Súper cómodo, eso es interesante. Claro, ¿no? Sí, tratamos de hacerlo como claro. Para, no sé, gente como nosotros. Eso, es muy elegante y también es cómodo. Entonces, claro, eso, claro. ¿A qué tipo de chica, porque es ropa femenina? Sí. Por ejemplo, el perfil femenino. ¿Cuál sería la chica que vistería Mulaki? No y sé. Es raro, porque a veces nos sorprenden igual la gente que compra. Sí, ¿no? Como que, ajá. Sí, porque por ahí uno apunta a cierto perfil, pero de repente tenés otro público que por un amigo vio, por... no sé, por el Facebook o por, no sé, algunas cuestiones, conocieron la marca y te compra gente que por ahí la ves y no te esperás. Se ve que digamos, las prendas también son como multifacéticas en sí mismas. Pero, no sé, chica. No, sí. De todas las edades, además, porque... En realidad, sí, como que depende de a qué se animen, porque algunas cosas son más colores, estampados, otras cosas, y por ahí otras no tanto, por ahí nos van encargando de acuerdo como quieren, si nos animan tanto los colores, sí. Pero por lo general, más en verano que en invierno, es una ropa más alegre que más colorida, sí, claro. Sí, no es formal, no es ropa claro, para ni elegante tampoco, pero para es mí. Pero viste es distinta también, no sé, como sí. Uh-huh. Es difícil de, sí. De explicar. Hay que verlo también. Claro, exacto. Y chicas, ¿cómo fue el proceso para poder colocar la marca? ¿Cómo viene esto con ustedes? O sea, ¿cómo viene la difusión y demás? Y fue todo un trabajo, porque en realidad cuando empecé aquella época con mi amiga, ¿qué? Nos dicen que el micrófono no toquemos, que hace ruido. Nada, empezamos haciéndolo y no sabíamos bien dónde lo íbamos a vender ni nada. Entonces, empezamos así a mostrar la ropa a amigos y qué sé yo. Y ahí nos fueron llevando a distintos lugares, a oficinas. Y que ahora donde más vendemos es ahí, en las oficinas de acá de la municipalidad de Moreno y en Morón. Uh-huh. Así de boca en boca se va trasladando a otros lugares. O sea, no tienen un local específico o un centro de distribución. No. Uh-huh. Va, por ahora. ¿Y les lo que queremos de que... Claro, de poder. Nos gustaría ahora un poco tener... Porque también es mucho más trabajo ir yendo a todos los lugares. Claro. Sí. Y además que eso, vamos dando a pagar, entonces tenemos que volver claro. Bastante seguido. Y nada, igual está buenísimo porque está bueno. Y sí, es un tanto más personalizado, que está bueno sí. También. Claro, eso. Sí. Y también ustedes así reciben ideas de gente por ahí que le interese algo, una prenda en común que ustedes le diseñen. Y normalmente a veces nos dan ideas, sí. De repente nos dicen, ay, tengo algo para mostrarte que vi, y nos traen algo, y por ahí las cosas son como disparadores, ¿no? Claro. Por ahí ves algo y es un disparador y decís, uy, mirá, esto es re interesante, y viendo cómo hacerlo y cómo ponerle, digamos, también como la impronta nuestra, ¿no? Porque no es que no podés copiar tampoco a la otra persona. Claro. Pero ves algo que de repente decís, uy, si a esto lo hago así, lo hago así, va a quedar bueno. A veces nos pasa que las chicas mismas de la oficina nos traen cosas o nos claro, o nos piden, ah, me gustaría que me hagas esto así o esto como así. Como que te va formando el diseño, claro, ¿no? Sí. Claro, además de que por ahí de un modelo te piden, ¿no? Ay, me gustaría que sea en este color y con este otro y así. Pero por lo general igual los modelos los hacemos nosotras, sí. Y eso, lo que van pidiendo más es los colores o no sé si quieren otra tela. O más grande, más ¿existe chico. Un momento de inspiración para la diseñadora, digamos, de indumentaria? ¿Hay un momento que flasheas y decís, tengo que ir a crear el diseño? ¿O estás viendo una película y decís, ah, no, voy a hacer esto? ¿Existe algún momento en el cual, o situación que a ustedes les dispare esto de, no sé, empezar a crear un modelo determinado? ¿O la inspiración al no, momento? No, de... como a mí nunca me surgió así como... Viste que algunos dicen, ay, me tengo que ir corriendo, ¿no? Claro. No, nunca me pasó así, no sé, como que por ahí es más viendo, Pablarino. Claro, vas viendo, uy, eso está bueno, y te lo vas guardando en la cabeza, uy, eso también, ay, mirá, este combinado con este también podría quedar bueno, y vas probando haciendo un dibujo por ahí, viendo con qué colores, cómo puede quedar, te vas dando una idea, pero por ahí, después cuando lo haces, te queda otra cosa totalmente distinta, claro, de la que te habías imaginado, claro, o sea, claro. Y es así... más sirviendo, ¿no? Y sí. Vamos charlando después. Lo que sí pasa a veces es que nos embalamos, o sea, de repente cuando sí surge algo más concreto, nos embalamos y por ahí están pasando otras cosas alrededor y estamos ahí. Claro. Entonces me acuerdo, no sé, el diseño de la última pollera, por ejemplo, el que son como tres partes, sí. Que estabas compenetradísima. ¿Te acordás que hiciste el dibujo? No, y no sé qué estaba pasando alrededor, pero ella se puso a hacer el dibujo, no sé qué, vino, me lo mostró, mirá, no sé qué, bueno, yo me voy a quedar, y ya era re tarde. Y te me voy a quedar cortándolo, haciendo el molde. Y si puedo hacer el molde... Existió esa inspiración, digamos. De repente existe, como que no es así repentina igual, pero porque ya venías hace días diciendo que querías hacerlo, pero... Claro, por ahí va quedando en la cabeza y en el momento ahí surge y se hace. Se hace todo de una. Sí, en el momento querés ver cómo queda, querés ver el producto final, ¿viste? Claro, no es como manejar el tema, decía, yo creo que nunca podría. Yo quiero las cosas ya, como que no me banco ese proceso. Pero bueno, cada uno su perfil, ¿no? ¿Y cómo manejan el tema de los talles, ¿no? Con esto de los talles, de los estereotipos, de los modelos, ¿no? ¿Cómo manejan el tema de los talles para las chicas? ¿Eso es algo que se lo plantean, digamos? No, hacemos un talle siempre normalmente intermedio. Uh-huh. No sé, como que... Un talle medio. Claro. Y a partir de eso siempre le damos la posibilidad a las chicas de que nos pidan, a partir de ahí... O un talle menos, o un talle más, o dos talles más, lo que lo que y quieran. Y medio que por lo general le entra todo, no son esos talles de mini chicas, claro, placas, Lo que pasa es que además la tela con la que más trabajamos, que es modal, cede, claro. Entonces es como sí, que en tu talle medio le queda como... Sí, todas las telas que usamos son elastizadas. Sí, el cordero de los pantalones es elastizado. Se van adaptando. Entonces también por ahí sí hay gente que es muy chiquitita o que es más grande, entonces... Claro. Nos van pidiendo, sí. pero por lo general, sí. Va, con un talle medio y eso. Está bien, perfecto. Bueno, lo que proponemos es ir a un tema musical y cuando volvamos seguimos hablando con las chicas de Mulaki. Están con nosotros Caro y Mayra. Y cuando volvamos vamos a seguir hablando sobre cuestiones, yo creo que de mujeres. Otra vez que... Me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy está toda divina subiendo la cuesta, toda excitante, damasco crocante. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contulso y maleante. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Muy bien, esto es Peor para el Sol. Les cuento que nuestra vía de comunicación 466-6559. Gente que nos manda mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y muchos están prefieren chatear, usar la tecnología del Facebook. Y nos van... pedimos disculpas si no respondemos a tiempo, pero bueno, también estamos claro. En el aire, es como que... Todo, esta inmediatez. Claro, así que bueno. Continuamos con las chicas de Mulaki, pero tengo que interrumpir un segundo porque acá me hacen seña que quieren difundir cómo viene el torneo clausura con respecto a que están jugando Vélez y Racing en este momento. Yo no entiendo nada, Jorge, ¿nos decís los resultados, cómo van? Por ahora Vélez está ganando a Racing por 2-1. Esto provoca que Racing no entre a la Copa porque si ganaba el equipo, la Academia, entraba a la Copa Sudamericana, pero Vélez no lo deja, el campeón del clausura no lo deja entrar a la Copa. Bueno, okay. Muy triste, interesante, no puedo seguir, estoy muy mal, no puedo seguir con el programa, pero bueno, en fin. Bueno, seguimos con las chicas, ¿qué quieren decir? Nada más se enseña acá. Los hombres os enseña así como... ¿No se dan cuenta que es nuestro momento? ¿Estamos hablando de moda? No lo pueden entender estos tipos. Bueno, continuamos con las chicas de Mulaki. Estábamos hablando del tema de las texturas de la ropa. Que si bien los talles cualquiera de las chicas pueden acceder, también es muy marcado, porque es una ropa muy artesanal. Me imagino una chica que le gusta más las texturas, los colores, los apliques. Es como que es más selecta, ¿no? Sí, digamos, tiene bastantes colores y combinación de colores. Ahora en invierno, obviamente, no amarillo, naranja, rojo, tanto no. Bueno, rojo sí, pero colores así más fuertes de verano no usamos. pero también lo que tenemos muchos son estampados, entonces por ahí sí, algunas que no se animan, que son más serias, pero también nos pasa a veces que nos piden cosas lisas, y bueno, también... Acá los chicos son tremendos, me preguntan si hacen ropa interior. No, nosotras no hacemos ropa interior. No hacen ropa interior. No. Bueno, una vez probé, pero... Es muy difícil. Hay que saber hacerla bien, para que quede... Claro. Porque me parece que ellos están más interesados en el modelaje igualmente. Pero no le demos mucha importancia. No va a haber desfile, chicos, de moda. Es como moda, desfile, no. No, pero te pregunto porque viste que yo he visto ropa interior con que juegan con esto de los colores, ¿no? Sí, antes por ahí uno no se iba de las tonalidades más sobrias, el nosotros negro. Conocíamos una chica, ¿te acordás del nombre? La chica que hacía ropa interior. Bueno, pero que trabajaba todo con... diseñaba los estampados. Uh-huh. Y era re interesante, hacía toda ropa interior. Me acuerdo que tenía unas pinturas de Frida Kahlo. La cara que hacen los chicos. Claro, es para variar un poco, chicos. Sí, era como una foto que había sacado de unos árboles. Sí, era re lindo. Claro, el arbolito. Bien, interesante. No, nosotras ropa interior por ahora es muy difícil. Bueno, nunca se sabe. No. Nunca se sabe, quizá más adelante. Y para hombres también. Siempre nos piden. Sí. Y a veces. Piden calzoncillos, los hombres. La ropa interior. Te juro. Siempre piden calzoncillos de otros colores. Con otras cosas, sí. Mira qué interesante eso. El mes pasado hice uno para mi papá. Me pidió un mulaki. Y bueno, tuve que hacer como 8 talles más grandes. Ah, pobre. Pero es muy grande mi papá, así que fue como... Un par de veces han visto hombre el perchero. Sí. Y se han interesado. Un amigo mío quería comprar la ropa así. Claro, sin colores. Así como hecha para una mujer. Bueno, me pasó con este pantalón. Sí. Un amigo lo vio y dijo: yo quiero un pantalón así. Digo, es de mujer. No, bueno, no importa. Pero se puede ayornar, ¿no? Sí, claro. Ahora es muy usado, ¿no? También esto de esa ropa más unisex. Claro, sí, incluso... Sí, ha pasado. Hay gente que la usa. Sí. Es verdad. Bueno, chicas, ¿quieren, por favor, decir al aire números de teléfonos, vías de contacto para aquellas chicas o chicos que quieran contactar, quieran acceder a su ropa? Bueno, nosotros tenemos Facebook... La verdad que somos dos personas bastante tranquilas, o sea que no es que estamos todos los días contestando los mensajes, pero los contestamos. Y el Facebook es Mulaki Indumentaria, y el teléfono, tenemos un celular de la marca, que es 15-53-86-25-81. Ese es el número que, bueno, ahí sí, eso sí, normalmente contestamos más inmediatamente, que, bueno... Esto que decíamos recién, nosotros generalmente vamos a vender oficinas y qué sé yo, así que si alguien está interesado nos puede pedir que vayamos a la oficina donde trabaja, si es dentro de Moreno, digamos, o Morón, que son los lugares a donde vamos. Y si no, lo que solemos hacer es, si hay chicas que están interesadas, que pueden ver las cosas en el Facebook, nos solicitan que vayamos a la casa de alguien y arman un grupo de amigas, y bueno, como si fuera una reunión de Tupperware, pero reunión mulaki. Está bueno. También pasar por el taller. Pueden venir a nuestra casa, tomamos más. ¿Dónde están ubicadas? En la reja. Uh-huh. Es a 4 cuadras de la reja. Ahí es donde está el cruce del Padre Fay. Bien. Así que ahí... Bueno, también podríamos organizar un desfile de Peor para el Sol con Mulaki, ¿no? En el marco de una reunión, en una fiesta de la radio FM Moreno. Sí, claro. Ya estamos planeando. Después vemos cómo hacemos. Acá los chicos dicen sí, así que después arreglamos. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dice? Chicos, no leo, ¿no? Desfilo. Yo desfilo. Sí. Vos no podés desfilar. Mirá, vos habla de deportes, Iván, por favor. Así que vamos a hacer desfilar con un vestidito cruzado rojo. Ahora vamos a estar buscando modelos para el Facebook porque yo ya no voy a poder aparecer más en las fotos porque estoy embarazada. Ah, sí. Me van a quedar muy lindas algunas cosas, pero van a pensar que es ropa para embarazar. También pueden, ¿por qué no pueden? Sí, porque la tela da, lo que yo siempre les digo. La tela da, porque sí, por lo general, muchas embarazadas están compradas también. Y está bueno eso, porque además, digamos, se abre todo algo que por ahí siempre es muy estanco y estaría muy bueno que por ahí también las empresas puedan tener esta opción. Sí. Exactamente. Sí, sí. Basta de los enteritos, claro, con tiradores. Exacto, qué feo. O los jeans con cinturas gigantes, claro, y botones por todos lados. Algo con color. Sí, exacto. Sí. Bueno, chicas, les agradecemos por habernos visitado en Peor para el Sol. Bueno, no, saben que estamos en contacto, así que bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento. ¿Sí? Dale, gracias. Dale, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecemos entonces a las chicas de Mulaki. Ahora vamos a separar, porque todavía nos queda un poco más de programa. Exactamente. Separamos con algún separador especial de Peor para el Sol y continuamos con más programa. Que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el Sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Seguimos con más Pero para el Sol. Ya nos quedan los últimos minutos. Ya nos estamos despidiendo enseguida. Tenemos un ratito igual para hablar. Este día que ha sido de nosotras, Romy, ha sido de las mujeres. Todo nuestro. Muchos no se lo están bancando, ¿viste? Pero... No, vos sabés que no. Más que nada, bueno, por algunos datos que tiramos que a los hombres no les gustó mucho. Cosa que están un poco resentidos. Pero bueno, nada. Queremos caer en el lugar común de las de feministas, ¿no? Obviamente que no. Pero bueno, tengo acá datos que tienen que ver con la agenda. Ay, dale, ¿sí? A ver qué ¿te podemos comento? Hacer. Bueno, sí. A ver. Mira, seguimos con País Aborigen. Van a estar presentándose el sábado... A ver, espera, estoy mal con la fecha. 25, sí, a las 21 horas en Santana Bar. Así que van a estar continuando, están presentando su nuevo disco Donde Quiera Que Vayas. Así que bueno, para poder adquirir las entradas tienen que mandar un mail, si así lo quieren, a paisaborigen@hotmail.com. Muy bien. O si no, a su página www.paisaborigen.com.ar. Bueno, vamos a estar yendo a ver si podemos ir a ver a País Aborigen. Y si querés party, fiesta. ¿Querés fiesta? La fiesta indie que se va a estar realizando el 25 también, acá en Moreno, a partir de las 10:30 de la noche. Esto es en Don Natale, que queda en la calle Julio Acef 152. Y bueno, ¿qué es lo que va a haber en esta fiesta? Sí. Van a estar bandas tocando, van a haber también diseños de ropa. Ah, ¿sí? Muy completo. Van a haber DJs. También, como DJs. El tema de la música. Y acá me dicen tragos, tragos y tragos. Bueno, parece que los muchos chicos quieren brindar. O sea, atención, porque acá solamente tenés que tener entradas anticipadas. Bien. O sea, con que tiempo. Si sos media colgada y caes así en la puerta, no te van a dejar pasar. No se puede. Así que si querés adquirir tus entradas, tenés que conseguirlas en también en esta página en Facebook, en Décima Serigrafía, ¿sí? Te haces amigo de Décima Serigrafía y contactás por el tema de la entrada. Muy bien. Bueno, ¿sí? muy completa, variada esa. Variada. Fiesta, un poco de música, ¿sí? Tragos, decían también los amigos del parte. Varias bueno, cosas. Esta varias fue cosas. Nuestra agenda. Posiblemente vamos a tener muchas más novedades el próximo programa. Y sí, ya me están haciendo señas, me están diciendo, bueno, se terminó. Ya se terminó, chicas, su día de liderazgo. Que vuelva Guille, nos dicen. Pero bueno. Sí, sí. Bueno, les agradecemos entonces por haber estado con nosotros en Peor para el Sol. Exactamente, nos veremos el próximo domingo acá tratando de reinventarlo nuevamente con muchas cosas, invitados y demás. Así que bueno, nos volvemos a encontrar la próxima vez en esto que fue Peor para el Sol. Mira, mira, mira, qué luna hermosa. Pero mira, mira, me da como una cosa. Mira, mira, mira, qué luna hermosa, tan escandalosa. Me vino a buscar, yo soy